Me decía que estabas durmiendo y estabas en la discoteca. Ay, zorrillo, que él no lo sepa todo esto que estoy haciendo. Con el otro te estaba viendo y amanecías de fiesta en fiesta. Con el otro te estaba viendo y amanecías de fiesta en fiesta. Lo mismo que me dices a mí y lo mismo le dices a él. Hombre, yo terminé ya con él por quedarte una noche conmigo, no sabiendo que yo tengo amigos que te han visto saliendo con él. No sabiendo que yo tengo amigos que te han visto saliendo con él. Ayer saliste conmigo, mañana sales con él. Después viene un muchachito y tú no sabes de quién. ¿Será? ¡Carlos Arboleda! ¡A vender, a vender! ¡Jaimito Borja! Y a ti te ha quedado una fama que ya nadie te mira bien. Lo mismo que me dices a mí y lo mismo le dices a él. Hombre, yo terminé ya con él por quedarte una noche conmigo, no sabiendo que yo tengo amigos que te han visto saliendo con él. No sabiendo que yo tengo amigos que te han visto saliendo con él. Tú no sabes lo que quieres, tú no sabes lo que buscas. Ay, tú eres de esas mujeres, ay, que pecan por ilusas. Ayer saliste conmigo, mañana sales con él, después viene un muchachito y tú no sabes de quién. Tú no sabes lo que quieres, tú no sabes lo que buscas. Ay, tú eres de esas mujeres, ay, que pecan por ilusas. De verdad es que tú no sabes lo que quieres, tú no sabes lo que buscas. Ay, tú eres de esas mujeres que pecan por ilusas. ¡Ale, guerra! ¡Ojo como perro! Ayer saliste conmigo, mañana sales con él. Después viene un muchachito y tú no sabes de quién. ¡Uy! ¡Qué agua tan helada! Ayer saliste conmigo, mañana sales con él, después viene un...